todas las dementes en mi vida. Tú eres la loca que más he amado. Tus defectos se me hacen perfectos, me han enamorado. No te dejo de adorar aunque fastidies y me enojas. Relaciones sin problemas, nadie vive esa historia. Y todas tus facetas no pueden ser euforia. Loquita por mí. Cariño en la balanza y toneladas de piedras. Nada tiene más peso a como quiera mi morena. Mi tóxica maniática de tierno corazón. Lo quita por mí. Y te amo. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. Pero my crazy bitch. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Cerca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. Voy a crazy. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Loquita, te quiero. Hey. I know what you like. Es el chico de las poesías. Es un delirio de bichota y me tienes controlado. Mi loca, tú eres mi propia Shakira, facturando y nunca llorando. No te dejo de adorar aunque fastidies y me enojas. Relaciones sin problemas, nadie vive esa historia. Todas tus facetas no pueden ser euforia. Loquita por mí. En la balanza y toneladas de piedras. Nada tiene más peso como quiero a mi morena. Mi tóxica maniática de tierno corazón. Lo quita por mí. Y te amo. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. Pero my crazy bitch. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. Voy a amar crazy bitch. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Loquita, te quiero. Ladies, you already know. Tú dices que yo soy loca, pero más loco eres tú que estás conmigo. Y te amo. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa. Media loca. Así peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Loquita, te quiero.